Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lazos de árbol, arrebol de los claveles y sonrisas con rubor, arrebol de los geranios y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita. Y la cúpula se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda su fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrulla con cafetanes bordados, tacón de chapín de seda y mustas almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Abrimos nuestro programa el día de hoy, amigas, amigos, muy buenos días. Abrimos nuestro programa, les decía, con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Es que el día de hoy, precisamente, se cumplen 21 años desde su creación y lo van a celebrar con el Ballet Metropolitano y el Grupo Quimera. Ciertamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el mundo cultural, el mundo musical, está de fiesta. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos por estos 21 primeros años del conjunto de cámara de nuestra institución. Precisamente por eso y en homenaje a ellos, iniciamos ya nuestro programa con uno de los temas interpretados por nuestro conjunto de cámara. Está ya con nosotros su director. Se trata de Ricardo Sempertegui, a quien le doy la más cordial bienvenida y, por supuesto, le agradezco su tiempo porque este día y este día de celebración están a full, ¿no? Así decimos popularmente, pero él cumplió con su palabra y está aquí muy puntual. Gracias, bienvenido Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Bachita, muchas gracias por esta invitación. Estoy gustoso de estar aquí en este programa y ajustando ya los últimos cositas, ya pormenores pequeños para el gran concierto de aniversario nuestro de esta noche. 21 años se lo dice fácil, ¿no? Pero la verdad es que estamos hablando de toda una trayectoria. Cuéntanos un poquito la historia del conjunto de cámara. Bueno, la historia del conjunto de cámara, claro, ya estos 21 años ya es bastante trajinar, ¿no? Fue fundado en el año de 1994 por el maestro Edgar Palacios. Una necesidad que había de hacer un grupo selecto de músicos, ¿no? Entonces, se creó en el año 1994 con el propósito de difundir nuestra música principalmente, ¿no? Nuestra riqueza de música ecuatoriana que tenemos nosotros. Ricardo, en estos años ha habido el aporte de grandes músicos. Tú lo has dicho ya, el maestro Edgar Palacios, reconocido no solo dentro de nuestro país, sino fuera de él también. Y yo creo que en el caso de Edgar Palacios es de justicia también reconocer que ha sido una quien genera una puerta abierta para muchos músicos, sobre todo de Loja, ¿no? Músicos lojanos, la creación del Conservatorio Cueva Celi, que es otro de los grandes aportes de Edgar Palacios, y por supuesto, con un largo camino andado, ¿no? Sin duda alguna. Claro, por supuesto. La labor del maestro Edgar Palacios ha sido muy grande, y hay que reconocerlo, porque hizo una gran labor en Loja, a nosotros nos formó, es justamente yo soy uno de los pupilos del maestro Edgar Palacios, y fuimos compañeros también en el conjunto universitario que estuvimos en Europa, estuvimos en el Japón y algunos países latinoamericanos. Entonces, y él principalmente fue uno de los pioneros en traer lo mejor del profesorado europeo, ¿no? Para la formación de los músicos que hasta ahora han salido, ¿no? De la formación que están en diferentes orquestas, integrando orquestas sinfónicas en Quito, Cuenca, Guayaquil, en Loja, están en México. Y eso es importante, la labor que hizo Edgar Palacios, que la hace, que la sigue haciendo. Claro que sí. Es invalorable, ¿no? Ahora, ciertamente, pues, fundar, crear estos grupos culturales o musicales, en este caso, podría ser, entre comillas, fácil. Sin embargo, sostener un grupo de esta calidad, pues eso tiene que ver con profesionalismo, con una decisión política de las autoridades, en este caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en este tiempo ha habido algunos directores, una directora también. Así es. Hoy tú estás a cargo de esa responsabilidad. Sí, nuevamente. En la administración anterior del escritor Raúl Pérez Torres, fui director, a raíz de que el maestro Edgar Palacios ya salió de la institución, se jubiló, entonces asumí yo la dirección. Estaremos hablando de hace unos 12 años. Unos 16 años más o menos, que asumí yo la dirección. Luego vino la nueva administración del doctor Marco Antonio Rodríguez, dejé de ser yo director, pasó a ser el maestro Galo Cárdenas también, otro gran director, compañero, gran músico y cantante también, profesional, ¿no? Luego fue la maestra Cecilia Tapia también, soprano, que actualmente es directora de la Camerata, que también hubo la necesidad de crear también la Camerata aquí, que es muy necesario y que para eso está la institución, ¿no? Y bueno, y actualmente estoy nuevamente bajo la dirección del conjunto de cámara, que estamos con el apoyo de nuestro presidente, el escritor Raúl Pérez Torres. Y como una anécdota anecdótica la cuestión, la llamo así porque en estos 21 años se ha grabado únicamente solo dos discos del conjunto de cámara. Y lo digo esto porque siempre hay que hablar las cosas claras, ¿no? No ha habido apoyo también de autoridades que han estado de turno en la Casa de la Cultura. Y lo digo anecdóticamente porque en la administración del escritor Raúl Pérez Torres se grabó el primer disco. Entonces logró comprar también instrumentos que no habían en el conjunto de cámara y una serie de cosas como uniformes, mejorar los sueldos también de los músicos, compañeros músicos y así cosas, ¿no? Y ahora, nuevamente, en esta administración del escritor Raúl Pérez Torres, se vuelve a grabar otro disco. Esos son los únicos en estos 21 años que nosotros hemos estado luchando por hacer, pero no nos han dado cabida y ahora, apoyo, ¿no? Ahora, conozco que realmente ustedes pasan con una actividad artística intensa en todas las provincias. Recién estuvieron en Galápagos. De ese hecho, igual nosotros habíamos hecho una nota y difusión acá desde Juntémonos en la Casa. Porque la verdad es que consideramos que el trabajo, la labor que está haciendo el conjunto de cámara es importante. Hay un trabajo de representación de la Casa de la Cultura. Ustedes son embajadores nuestros a donde van. Y ciertamente la música es una maravilla, pero también conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Pero para nosotros, o sea, nosotros llevamos puesta la camiseta de la Casa de la Cultura. Como somos representantes, yo siempre digo la gloriosa Casa de la Cultura, que siempre la defenderemos a capa y espada siempre. Nosotros recorremos todo el país. Acabamos de venir de Galápagos haciendo una labor muy importante, que nos solicitaron para poner nosotros, musicalizar la música de compositores de Galápagos, de cantantes. Tienen nuevas propuestas interesantes, buenos músicos. Entonces fuimos gustosos a hacerlo. Fue una labor bien, bien, digamos, laboriosa, que en tremendo calor estar metidos en un estudio, en una cabina de estudio de grabación, más de 40 grados. Pero lo hicimos con un cariño enorme, donde no se cobró un solo centavo por hacerlo esto, y esa es. Y lo hicimos con todo el agrado del mundo, más sabiendo que nos acogieron en las casas de las familias de allá en Galápagos. A cada uno nos repartieron, porque no igual. Entonces, una gente muy solidaria, y nosotros con el mayor agrado del mundo. Y yo creo que esos trabajos son muy importantes. No ver la parte también económica, que cuánto hay para ir a hacer un trabajo determinado, sino cuando uno realmente le lleva adentro la música y a una institución, es importantísimo este tipo de labores. Claro que sí. Amigas y amigos, esta mañana conversamos con el director del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Ricardo Sempertegui. Ustedes le han escuchado, hemos hecho un poco de recorrido, un poco de historia. Y quisiera ahora invitarle a Ricardo que nos comente quiénes conforman en este momento el conjunto de cámara. El conjunto de cámara está conformado ahora por 9 integrantes. Son 7 músicos, instrumentistas profesionales, y 2 vocalistas, ¿no? 2 cantantes. Bien, hace un momento escuchábamos precisamente la voz de su... Hay una mujer, ¿no? Hay una voz de mujer, una voz de hombre. Marco Villota y Viviana González. Bueno, dentro de estos músicos, ¿algunos nuevos o todos son de tiempos pasados? Porque Gonzalo bueno, es uno ya, de los sí, músicos. Sí, hay algunos músicos que ya están pasados los 10 años, Es decir, por ejemplo, el maestro Gonzalo Cepeda, está Jorge Pauta también, alguien, volvió nuevamente Francisco López, que fue integrante también anteriormente. Es decir, hay algunos músicos que ya están algunos años. El nuevo que está en el grupo es un compañero cubano, Reinier, que es clarinetista, que lo integramos hace unos 6 meses más o menos. Bien, amigas y amigos, el conjunto de cámara está de fiesta. Hoy en la noche, precisamente, hay una noche de gala, ¿no? Un concierto de gala, y se incorpora también a esta celebración el Ballet Metropolitano y el grupo Quimera. ¿Hay novedades? ¿Hay alguien más que se suma a esta celebración así queda esta cartelera? Programación queda como está. ¿Cómo está? El Ballet Metropolitano, que lo dirige el maestro Rubén Guarderas, que gustosamente él nos aceptó esta programación se la ha hecho sin un solo centavo, ¿no? Toda con la buena voluntad y la amistad que tenemos entre los artistas, que eso es importante, la unión que debe existir. Entonces yo había solicitado al maestro Rubén Guarderas que me apoyara en esto, porque estamos cumpliendo 21 años, y me dijo encantado. Está el grupo Metropolitano, dirigido por él. Hablé con Pedro Granda, también un gran amigo del grupo Quimera, este gran grupo representativo que tenemos en nuestro país, uno de los más grandes representativos de acá, de nuestro país, y también me lo aceptó gustosamente, y eso es hermoso, tener el apoyo de la gente y de profesionales muy grandes, ¿no? Y bueno, la presentación del conjunto de cámara también, que están algunos músicos que integran algunas bandas, son directores también de orquestas, de grupos que tienen ellos particularmente, aparte de pertenecer a la Casa de la Cultura como conjunto de cámara. Ricardo, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Felicitaciones, y por favor, a lo extensivo, este abrazo, este saludo a todas y todos los compañeros del conjunto de cámara en sus 21 años de creación. Señoras, señores, esta noche en el Teatro Nacional, con entrada libre. Usted no tiene que pagar un solo peso por ninguna entrada, ningún pase. Usted venga con su familia, venga con sus vecinos, con sus amistades, y sea parte de esta gran celebración. 21 años de la creación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la dirección del maestro Ricardo Sempertegui. Vamos precisamente a concluir con esta conversación con un tema del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este tema está incluido en este último trabajo discográfico al que hacía referencia el maestro Sempertegui. Se trata de Los Pájaros. Los ojos de mi amada, los pájaros, sobre su trébol negro, los pájaros, en el país de su boca, en la ola de su lengua, los pájaros, los pájaros. Pezones abiertos, los pájaros, entre sus manos sencillas, los pájaros, sobre su flaca alegría, en el ritmo de sus caderas, los pájaros. Los pájaros, en el ritmo del amor, los pájaros, en el movimiento perpetuo y dentro ojos de mi amada, dos pájaros sobre su trébol negro, los pájaros en el país de su boca, en la ola de su lengua, los pájaros. Alegría, los pájaros, en el ritmo de sus caderas, los pájaros, en la blusa doliente, los pájaros, en el ritmo del amor, los pájaros, en el movimiento perpetuo, los pájaros. Y dentro de su cabeza, los pájaros. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de gala por los 21 años de creación del conjunto de cámara. Que me ha dado tanto. Participan Ballet Metropolitano y el Grupo Quimera. Martes 12 de mayo, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. Le esperamos. Pedro Canoel de Mesía, lejos de la costa cuando te dormías. Mixturas con sabor a cuerdas. Mixturas con sabor a cuerdas. 18 jóvenes músicos interpretando violines, violas, chelos y contrabajos. Todos en un recorrido musical por Ecuador y América Latina, bajo la batuta de los directores Victoria Robalino, Leonardo Cárdenas y Osvaldo Toro. Mixturas con sabor a cuerdas. Disfrute junto al ensamble de cuerdas Kishuar. Además del taller de danza del Centro Cultural Huasipungo con la maestra Margarita Pinto Cruz. Miércoles 13 de mayo, 20 horas. Casa de la Música. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. 9:25 a.m, amigas y amigos. Y la verdad es que es una alegría inmensa recibir un grupo de músicos tan jóvenes, con tanto talento. Dos vienen de Argentina, una es ecuatoriana. Se trata de Iraíz Oviedo, Nahuel Buitzo, ¿cómo? Burcio. Burcio, miren ustedes, me corrigió dos veces antes de que... Bueno, y Gaspar tiempo. Jiménez. Gracias, qué bueno por estar acá en el programa. Encantado. Bienvenidos. Y muchas gracias. Y bienvenidos por llegar a mi país, ustedes, y qué bueno saber que Iraíz retorna después de una larga ausencia otra vez a casa, ¿no? Sí, justamente, Beatriz, hace 6 meses llegué de Buenos Aires, viví 8 años allá, hice algunas cosas, me recibí de periodista. Y en el camino aprendí algunas canciones, me dediqué a cantar, a hacer varias cosas. Y ahora estoy de vuelta, justamente con los chicos hemos cantado ya el noviembre pasado, ¿fue, no? Sí, en octubre. Nos conocimos en octubre haciendo tangos. Y ahora han vuelto en una gira que están haciendo por Colombia y yo me sumé ahí para cantar unas canciones con ellos. Qué maravilla. Perdón que corrija, ¿no? Primero Ecuador y después Colombia. Todavía estamos acá. Me perdí. Ya. Sí. Ya nos están echando. No, es que pienso futuro. Buena salida, pues. Es el Messi de Ecuador. Qué bien. Bueno, Nahuel Gaspar, ustedes son argentinos, ¿cierto? Y bueno, esto del tango, yo les decía fuera de micrófonos, cantan otra música y ustedes dicen, no, tango. Para muchas personas puede ser que el tango se lo vea como para gente grande, con mucha nostalgia para el abuelo, para la madre, en fin, ¿no? Pues creo que ahora Argentina tiene una camada, por decirlo de alguna manera, de voces jóvenes, súper buenas. Yo he tenido la oportunidad de invitar y que estén acá Martín de León, el maestro, además está aquí en Quito, ¿no? Llegó ahora hace unas pocas horas. Lucrecia Longarini, vive acá Diego Karlinsky, acá en Ecuador. Hay un grupo de gente argentina que está haciendo tangos acá y hacen tremendos festivales acá en Ecuador. Entonces, ciertamente, qué alegría saber que hay generaciones nuevas que están empeñadas en cantar tangos y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Sí, es lo que el objetivo que nos proponemos, hacerlo de la mejor manera porque es lo que amamos hacer. Y además es una música que con la cual particularmente nosotros y muchos jóvenes en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, mira, acá la contagiamos a Iraíz, se sienten identificados, nos sentimos identificados. Sentimos que cuentan un poco nuestras historias, cosas del barrio, cosas de la familia, cosas de códigos de barrio, de amigos. Y son historias, amor también, ¿por qué no? Está bien que somos jóvenes, pero tenemos historias. Pero es que además, no sé, esa es la etapa donde más se ama, digo yo. Más locuras. Sí, yo también me acuerdo un poco con Nahuel y creo, siempre me pongo a pensar como en la historia de nuestro país, digamos, como que nuestro país es una república muy joven, digamos, estando en Latinoamérica se conocen alrededor de 200 años de historia, a diferencia de los países europeos que uno puede estudiar historia greco-romana, antes de Cristo. Y hay una historia que está en los libros, digamos, que es la historia de los próceres, los que están en los billetes, los nombres de las calles. Pero cuando uno quiere acercarse a pensar qué siente la gente o qué sentía en ese momento, uno tiene que parar la oreja y escuchar las letras de los tangos. Y después cuando uno ve esas letras como exageradas, como algo, digamos, como uy, qué exagerado el personaje lo que le pasó, y va creciendo y le va pasando eso mismo que le pasó al personaje, uno se da cuenta que los letristas de esa época eran gente sumamente talentosa, porque supieron retratar lo que le pasaba a la gente y lo que le va a seguir pasando hasta el fin de la humanidad. Claro, porque que sí. Esas cosas son anacrónicas. Así es, así es. Chicos, vamos a poder escucharles este día, ¿no es cierto? Así en vivo y en directo acá. Claro. Tal si sí, comenzamos sí. A preparar. Claro que sí. Y nosotros, hasta que esto suceda, queremos hacerles algunas invitaciones a nuestras amigas y amigos oyentes. Hace un momento estábamos con el director del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien, pues, de ellos cumplen 21 años. Y esta noche, en el Teatro Nacional, habrá un concierto de gala, al cual igualmente ustedes están invitados. Pues se participará el Ballet Metropolitano, con la dirección del maestro Rubén Guarderas, y el grupo ecuatoriano Quimera. Estarán presentes en este concierto de gala para celebrar los 21 años del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estamos listos. Sí. A ver si ¿sí? se escucha la guitarrita. ¿Sale? Sí. Gracias, Andrés. Perfecto. Bueno. Bienvenidos a Ecuador y les escuchamos. Vamos a hacer un tango que nos identifica con nuestra ciudad, que es Buenos Aires. Se llama Mi Buenos Aires Querido y es muy conocido. Adelante. Mi Buenos Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro en mi pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las quejas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la portada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borró una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, dicho, qué hermosura. Muchas mucho gracias. Talento, chicos, qué lindo. Gracias. Qué lindo. Bueno, las 9:35, amigas, amigos, esta mañana nos acompaña en nuestro programa Iraíz Oviedo, Nahuel y Gaspar. Los dos son argentinos y están de visita en una gira que inicia en nuestro país, luego van a Colombia. Iraíz vuelve después de algunos años de ausencia a su país y bueno, yo creo que hace un año, dos años, yo no sé, tuvimos la oportunidad de compartir una tarde de canto y de, y de farra por ahí. Y claro, es otra de las grandes voces, ¿no? De las grandes voces que tiene nuestro muy país. Muy buena voz la verdad que tiene el país. Así un gran es. Talento. Y nosotros queremos escucharla, es y posible. Claro. Muchas, muchísimas gracias a los chicos. Y en general yo quería recalcar esto que dijo Gaspar sobre las historias y cómo la música recalca la historia que no es oficial. Y eso fue lo que me enganchó directamente con el tango, y porque yo tenía una raíz del folclore, de la música latinoamericana, que es lo que se conoce como música popular, que lo llaman así. Y cuando llego al tango encuentro lo mismo, que por ahí otra música no me satisface. Así que qué bonito que es estar con los chicos compartiendo. Yo estoy muy feliz de haberles conocido. Y bueno, vamos a ver. Vamos entonces a escucharle a Iraíz Oviedo, acompañada de Nahuel y Gaspar en esta mañana de tangos, aquí en Juntémonos en la Casa. De las tantas serenatas a la lora que era dueña de mi cure y patrona del rubí. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? ¿Quién te oyera sonar, papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, veo la mía, hasta que me vaya yo. Hizo Oviedo con nosotros esta mañana y por supuesto acompañada de Nahuel y Gaspar. Cuéntenos un poquito, ¿van a presentarse en algunos lugares acá en Quito? ¿Cómo está un poco concebida la gira para Ecuador? Claro, justamente los chicos tienen su gira y nosotros vamos a compartir algunos conciertos nomás. Así que les puedes contar, Nahuel, cómo sí, tienen pensado. Yo quería decir antes una cosa, que es que nuestro nombre artístico, por si la gente nos quiere buscar en Facebook o en YouTube. No tenemos Twitter. No tenemos... Pero bueno, ya vamos a tener. Ya vamos a llegar. Que nos llamamos Avívate Tango Dúo. Pero acá en Ecuador hemos sido rebautizados como Avívate. Avívate tú. No avívate vos. Pero bueno, es lo que tienen las culturas, ¿no? Cómo se van adaptando las cosas. Por ejemplo, la canción esta vieja viola que cantaba recién Iraís tiene algunas palabritas que por ahí cuestan entender porque pertenece a un lunfardo, que es un, digamos, un idioma... antiguo. No oficial, se puede querer decir, aunque tiene su diccionario, el lunfardo. Son palabras que uno utiliza en el habla cotidiana. Por ejemplo, vieja viola, bueno, no sé si aquí le dicen viola a la guitarra. No se le bueno, dice. Bueno, es una canción de amor hacia un instrumento que lo acompañó durante toda la vida a este compositor. Y bueno, por ejemplo, la gola, la garganta, son cosas que se adaptaron y que, se como cuenta Gaspar también, que fueron cosas que retrataron nuestra historia, porque todo nuestro continente Latinoamérica está influenciado por todas las inmigraciones que hubo. Y bueno, gola es del italiano gola, garganta. Uh-huh. La gola se va, o sea, pasan los años y la gola se gasta. Y la fama es puro cuento, es mentira. Y andando mal y sin vento, todo se acabó. Sin vento es sin dinero. Sin vento es sin dinero, claro. Entonces, bueno, uno que es lo que nos pasa a nosotros. Claro. Así que vengan a nuestros conciertos, por favor. Ahora sí, yendo un poco a eso que hablábamos de las presentaciones, tenemos la suerte de estar por segunda vez aquí. Hemos estado el año pasado como con Toiraís y compartido también un espectáculo, una presentación. Y esta vez vamos a estar en el mismo lugar, que se llama Butaca 52, que queda en Valladolid. Madrid y Valladolid, esquina, edificio Múnich, segundo piso. Ahora muy sí, bien. Ah. Allí estaremos. Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. Estas chicas jóvenes que vienen. Y también allí estaremos viernes y sábado. Pero que no. De la semana próxima. El 22 y el 23 de mayo. Ahí está. 22 y 23. ¿20? A las 20 horas. ¿Sí? El que tiene ganas de bailar puede ir el sábado, que se va a hacer la milonga. Y el... Mira, Bueno, entonces no vamos a anunciar eso hasta la próxima vez que vamos a venir. Ah, por cierto, el día jueves nosotros tenemos una nueva cita con ustedes acá, sí, para hacer más música y por supuesto hacer un recorderis a nuestros amigos, a bien, nuestras amigas, para que se junten a estas noches de tango, ¿no? De parranda y copetín. Y de parranda y copetín, sí. Desde ya muchas gracias por habernos invitado a la radio y no, promocionar nuestro... Bueno, pero nuestro tenemos antes un show antes, porque la gente nos mandan cartas, nos mandan mails todo el tiempo que están desesperados por vernos. El teléfono revienta, claro, el teléfono revienta. Entonces también los queremos invitar este sábado a El Domo en Tumbaco. Sí, que la verdad que es muy difícil llegar, pero ahí en Facebook, si ustedes ponen El Domo, va a llegar... Sí, van a saber llegar. Por lo menos para nosotros fue muy difícil. Fue muy difícil. Es como que en el medio de la montaña nos perdimos. Sí. Y no digamos qué pasó. Secreto en la montaña. Pero es un lugar muy hermoso que tiene una acústica. No. Así es. Sí, impresionante. Es muy lindo. Y vamos a tener el gusto de tocar acústico. Va a ser algo muy íntimo. Y una entrada a $5, que realmente para ver a dos artistas internacionales como nosotros es un regalo. Iraís, qué gusto, un abrazo nuevamente. Y para ustedes igual, Nahuel, Gaspar. Despidamos esta conversación con un tanguito más, ¿les parece? Dale, gracias. Ira, Beatriz. A ustedes, gracias. Que nosotros volvemos el jueves. Listo, hagamos, ¿qué te parece? A ver, háblenlo. Hablen. Pueden hablar. Voy. En eso. Hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto el interior. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Y ha brotado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al inquietud. Es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar. Amigas. Amigos, despedimos entonces a estos músicos, a esta cantante tan joven, llena de talentos, los tres. Y pues les deseamos todo el éxito. Nos vemos el próximo jueves, chicos. Muchísimas gracias, Beatriz. Déjame felicitar a todos los quiteños por la voz que tienen acá. Uy, terrible. Y que también interpretan el tango. La verdad que felicitaciones, Iraís. Un gusto haberte conocido. Compartir la música con vos es un placer. Y bueno, que la vengamos aquí a difundir. Gracias a Beatriz y a todo Quito por el apoyo. Así bienvenidos a Quito, gracias. Al Ecuador, amigos. Muchísimas gracias. Bien, vamos nosotros con más música y retornamos, y está con nosotros Ricardo Jiménez. Pues como sabemos, él es un experto en un tema que debería preocuparnos un poco más, en el cual deberíamos educarnos más y pedir mucha más información. Me refiero al VIH-Sida. Entonces, al retorno, ya estamos con Ricardo Jiménez, un experto en este tema. Experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, la más cordial bienvenida. Ricardo Jiménez ya está con nosotros. Ricardo, buenos días. Buenos días y bueno, yo quiero empezar diciendo que es admirable el compromiso con viento y marea, digamos, en contra de viento y marea, pero Ricardo Jiménez, Cruz Roja Ecuatoriana, y un grupo realmente de gente convencida de que tenemos que hablar de este tema, que debería tener otra importancia y debería dársele otro interés en nuestra sociedad, en el planeta entero. Ricardo, gracias nuevamente. Buenos días, por estar Beatriz. En este trabajo, muchas gracias, ¿no? A ti, gracias a los comunicadores como tú que conocen la realidad y que vemos que es necesario hablar de esto, aunque no nos guste tal vez. Por mi parte, sí, el compromiso es grande, el de Cruz Roja es inmenso. Hace 11, 12 años yo empecé a capacitar a los voluntarios y voluntarias nuestros en el en la temática. En ese entonces era muy lacerante la realidad en el Ecuador. No había antirretrovirales, no había atención, no había programas, no nada. Las cosas han cambiado mucho y ahora están funcionando bastante bien, pero creo que nos hemos descuidado en el aspecto de prevención. Fuentes externas, por ejemplo, el CDC de Atlanta, que es este organismo de Estados Unidos que controla las nuevas infecciones, pone los ha hecho un listado, así como el listado aquel de los países más felices del mundo, y lamentablemente el Ecuador está en la lista, y sí está apareciendo y está subiendo, ¿no? Entonces, como hay un silencio oficial, existe la preocupación de cómo hacer para renovar el compromiso. Bueno, tengo noticias, Beatriz. Como te había comentado alguna vez, les había comentado a los amigos de la audiencia, tenemos organizada la vigilia, se está organizando para mediados de mayo. Hubo que diferirla para fines de mayo, precisamente porque es muy difícil encontrar un lugar donde llevarla a cabo. Hay dos eventos paralelos planificados, un evento masivo de información, y va a ser lúdico este año. Los chicos de la Cruz Roja, los voluntarios, los jóvenes del programa Juventud han diseñado un juego, una especie de monopolio de conocimiento para ir acercándose, y van pasando por diferentes estaciones y reciben información. Estamos acompañados de varias otras organizaciones que también trabajan en la temática, como Fundación Ecuatoriana Equidad, como CEDEALES, del Centro Ecuatoriano de Estudios Sociales y Alternativos. También está, no sé si realmente nos ha estado apoyándonos en las reuniones, Plan Internacional. Organizaciones grandes, fuertes, que conocen la realidad y que están preocupadas por impedir que la pandemia siga su curso en nuestro país, ¿no? Vamos, yo creo que a difundir con mucha más frecuencia precisamente el lugar donde se llevará a cabo este encuentro, y pues ciertamente no ha habido la facilidad, ¿no?, de encontrar el lugar ideal. Sí, ahora, sabes que recién me entero que si quieres un espacio público, lo tienes que reservar desde el principio de año. Esa es una de las cosas que han cambiado. Ahora los espacios públicos tienen su costo. Es extraño. ¿A qué nos referimos espacios públicos? O sea, ¿qué se consideran? Por ejemplo, los teatros. ¿Ya? Porque claro, como te decía, tiene dos eventos. Un evento masivo, una feria, que es relativamente difícil, pero bueno, se puede conseguir el espacio, el uso de un parque, de una plaza, de una plazoleta, de un... ¿Eso tiene un costo también? No tiene pero costo. Pero se no requiere de un permiso. Se requiere del permiso, perfecto, que es un poco difícil de conseguir. Y el otro es conseguir un espacio cerrado donde tenga lugar el evento cultural. Música, no sé, cantantes, canciones y todo esto, para que el público se acerque y a la vez se sensibilice con la temática, los tomadores de decisiones, ¿no? Tal vez un tomador de decisión, un decisor, como se dice ahora, un político, no va a asistir al evento masivo, por todas las razones del mundo, pero sí vendrá a un evento cultural, un concierto, un ballet, y entonces ahí aprovecharemos para pasar el mensaje, ¿no? Explicar lo que está sucediendo y que es tan necesario retomar el compromiso, volver a hablar. Se va a hacer una, digamos, se va a hacer mucha más difusión a nivel masivo de parte de Cruz Roja Ecuatoriana. Estamos empeñados en tal vez utilizar los medios de transporte masivo. Ya. Espero se logre esto, poner en los medios de transporte masivo el afiche de la vigilia y que la gente al subir al metro, al trole, al eco, tal vez, mire y se percate de que el VIH no ha desaparecido, que sigue rondando, que sigue causando problemas y que es un tema que afecta económicamente y en las posibilidades de desarrollo de nuestro país, como siempre digo, ¿no? Ricardo, mil gracias por estar con nosotros y por tener esta información de primera mano, por convocarnos. Y por supuesto, todos estamos invitados, convocados a esta gran claro vigilia, sí, ¿no? Claro que sí. Ustedes saben, nosotros tenemos un compromiso con Cruz Roja Ecuatoriana y seguimos al pie del cañón, se dice, ¿no? Vamos a seguir difundiendo. Tal vez habría que recordar muy brevemente, porque yo sé que el tiempo apremia, ¿qué es la vigilia? La vigilia es un evento que se organizó en 1983, a inicios de la epidemia, cuando las personas morían y la gente no ni siquiera se solidarizaba con el tema. Y se organizó para renovar el compromiso, para llamar la atención de que estaban muriendo seres humanos. Hay fuentes externas que señalan que el número de fallecimientos ha triplicado desde 2009, que son las últimas estadísticas oficiales del país, y entonces la idea es que se conozca esta realidad, que no falta, no es suficiente el decir hay acceso a medicación universal, sino que también hace falta prevención, prevenir y hablar de estos temas como tú tanto mencionas, ¿no? Gracias, Ricardo. Gracias, mil Ricardo. Gracias. Señoras, señores, realmente debemos ya cerrar nuestro programa. Ya faltan 2 minutos para las 10. Gracias, Andrés Viracocha, a su trabajo esta mañana. Y, por supuesto, a ustedes por permitirme entrar en sus hogares cada mañana. De lunes a viernes, cuando son las 9 de la mañana, que ingresamos realmente y nos juntamos en la casa. Muy buenos días. Gracias a su sintonía. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.